Bueno, acabamos de salir de la audiencia de juicio en la cual se ha resuelto absolver a Eric Peralta en virtud de la prueba acreditada en la cual constatamos de que él no se encontraba el día 20 de junio. Instancia previa a esta resolución es que el Departamento Contravencional, que es el que sostiene el tema de la acusación, al tener acceso a las pruebas presentadas, toma conocimiento y la valoración de la prueba y reconoce de que efectivamente de lo que estábamos planteando, de que el señor Peralta no se encontraba el martes 20 y que evidentemente las pruebas que se encontraban, fotografías, los videos adjuntados, no correspondían con el señor Peralta. Así que En este sentido se planteaba que, bueno, había testigos, ¿no? ¿Qué es lo que anunciaron eso? Los testigos, bueno, eran los que nosotros proponíamos. Los testigos del Departamento Contravencional son justamente miembros de las fuerzas de seguridad, los cuales manifestaban de que las personas a las que estaban sindicadas en este expediente como supuestos autores de esta infracción eran justamente el señor Peralta, lo que quedó claramente desestimado y probado por esta parte de que no correspondían y de que resultaban pruebas totalmente falsas. Entonces, los testigos que proponía, digamos, el tribunal contravencional son efectivos de la policía que dijeron. Sí, en todos los expedientes son efectivos, ¿no? Eso es un elemento notable. En todos los expedientes contravencionales, los testigos son partes de los miembros de la Fuerza de Seguridad. Bien, bueno, contanos un poco, bueno, qué expresión tenés, ¿no? Ante este hecho que en primer caso te culpaban o te llamaban a juicio contravencional porque te armaban causa, bueno, ¿qué expresión tenés? Sí, por ahí, frente a la situación que tienen tantos compañeros y compañeras de nuestra provincia, gente de nuestro pueblo humilde, trabajador, que viene democráticamente expresándose contra esta reforma inconstitucional, me parece que la resolución del Departamento Contravencional lo que certifica y evidencia que hay causas armadas. Que evidentemente, digamos, estas pruebas o falsos testigos de los que se dispone para el invento y armado de las causas, me parece que a partir de esta resolución del Departamento Contravencional lo que muestra claramente es que hay causas armadas, que hay un proceder de la justicia provincial y en este caso de la justicia contravencional que muestra a las claras que estamos en una situación donde se viola precisamente el Estado de Derecho, donde no hay garantías y donde cualquier hombre o mujer de nuestro pueblo puede ser señalado y se le puede inventar de buenas a primeras una causa que de no actuar con abogadas compañeras, con abogados compañeros de forma inmediata y no contando, digamos, con los testigos, con las pruebas que certifican que evidentemente las pruebas o las causas que se nos imputan son falsas, se corre serio riesgo en nuestra provincia de que se avance en juzgar, en condenar, en multar a ciudadanos que estamos sencillamente ejerciendo nuestro derecho y que en el mismo sentido vamos a seguir afirmando esa pelea que damos, en este caso contra la reforma, pero en cantidad de situaciones donde se están vulnerando derechos y garantías constitucionales. Bueno, ¿ha sido absolvido en este sentido? ¿Van a tomar algunas acciones, bueno, ante esto hecho? Lo vamos a evaluar, ya lo habíamos planteado con anterioridad. Sí, vamos a evaluar la posibilidad de determinar qué acciones tomar en virtud de estas falsas acusaciones.